¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza, en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía a través de streaming en la web radiotopo.org. Son las 6:02 de la tarde de hoy domingo 4 de abril, final de las vacaciones de Semana Santa, unas vacaciones que con normas y prohibiciones distintas y tan divergentes cuesta a veces comprender. No puedo ir a casa de un amigo o amiga por no convivir o un familiar, pero pueden llegar turistas o irme de vacaciones a otro país. O ir a una terraza o bar que está a tope y que para tomar algo o comer evidentemente tienes que quitar la mascarilla. Es muy difícil poder tragar con todo esto y entiendo el hartazgo de mucha gente que ya está hasta el gorro. En fin, vamos con los titulares de nuestro programa. En primer lugar, vamos a hacer un resumen de la concentración del pasado martes a las puertas de Elías, convocada por el Espacio de Información y Derechos Sociales, para que el Gobierno de Aragón no permita que nadie se quede atrás y apruebe la paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital, o prorrogue el IAI, porque el ingreso mínimo vital no está llegando a muchas personas vulnerables. A continuación estará con nosotras y nosotros Borja Santos, para visibilizar una historia de vida suya, cómo terminó en la calle y sucesos que le sucedieron. Vamos a tener también un debate, cómo hacer un cambio en la visibilización del sinhogarismo, y con la despedida finalizaremos el programa. Todo esto amenizado con un poco de música nos va a llevar hasta las 7 de la tarde. Esperamos que paséis una hora entretenida. Vamos con el programa 322 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Teniendo la razón y te corrijan tu manera de sentir, cuando te note el corazón que no te vaya más de mí, cuando no vea más allá de tu nariz, cuando con su gesto se te haga de rogar y sus caricias se conviertan en un favor, cuando te hagan de llorar y no consuele tu dolor, estás en manos del injusto y cruel adiós. Si no te quiere, si no te quiere, no te preocupes, sabes que el que hierro mata, su final a hierro muere. Si no te quiere, si no te quiere, date mi chaleco. Si no te quiere, la que me jale. No te preocupes, sabes que el que hierro mata, su final a hierro muere. A primeros de febrero, el Espacio de Información y Derechos Sociales, mantuvimos una reunión con la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, para contrastar con ella todas las dificultades teóricas de todo lo que queda fuera del ingreso mínimo vital y a continuación una reunión con todos los grupos parlamentarios. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con la distribución de rentas más desiguales entre hogares, en especial en el periodo de recesión. Han generado un aumento de la desigualdad de nuestro país. Aragón, a pesar de que la evolución social y económica nos sitúa en puestos de cabeza en el desarrollo de España, con tasas de pobreza notablemente inferiores, llegando a estar en el grupo de regiones con mejores condiciones de vida, La crisis ha supuesto la aparición de nuevos perfiles de pobreza, con el consiguiente aumento y debilitamiento de la exclusión y cohesión social, dificultades en la integración e inclusión de las personas en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Estas reuniones con las portavoces y portavozas de los grupos parlamentarios nos venían a dar la razón y que nuestras propuestas estaban muy de acuerdo en ellas. Lo que no entendemos es que sigan sin negociar las enmiendas a la ley complementaria a la PACIN, paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital. Si todas y todos están de acuerdo, ¿cuál es el problema? El plazo de negociación a las enmiendas se termina el próximo martes. No han negociado nada de nada y el IAI finaliza el próximo día 31 de mayo. El IMV no está llegando a mucha gente y eso deja sin ningún recurso a un gran número de personas. En vista de que no negocian nada de nada, desde el Espacio de Información y Derechos Sociales decidimos convocar una concentración de protesta el pasado martes 30 frente a las oficinas del IAS, para dejarle las cosas claras a la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales. Después de nuestras entrevistas con ellos y ellas, que accedieron a nuestra invitación, y ante las buenas palabras de todas y todos ellos y ellas, tenemos las cosas muy claras y le hacemos saber qué queremos. Primero, el IAI debe continuar en vigor todo el tiempo que sea necesario, hasta que tengan reconocido el IMV o la PACIN, la que nuestro amigo Ángel Sanz le llama PARCO. Que se habilite inmediatamente la PACIN que fue aprobada por el decreto ley el 29 de junio. Si el gobierno de España lo ha hecho con el IMV en trámite legislativo, también lo puede hacer el gobierno de Aragón con la PACIN. Garantizar estas prestaciones hasta que se apruebe y entre en vigor la PACIN. Queremos que esta sea verdaderamente complementaria y no subsidiaria de cualquier ingreso, también del ingreso mínimo vital. Que ninguna unidad familiar aragonesa se encuentre en peor situación económica que cuando podían disfrutar del IAI. Que se proteja mejor a las unidades familiares con menores. Si el IMV suprime la prestación por hijo a cargo, la legislación aragonesa debe mantener la ayuda de integración familiar, compatible tanto con el ingreso mínimo vital como con la PACIN. De lo contrario, los menores en familias con IMV o PACIN estarán desprotegidos. Como dije anteriormente, todos los grupos parlamentarios entienden nuestros puntos de vista. En buena medida, los comparten. Si todos están de acuerdo, no hay ningún obstáculo para dejar las cosas bien claras y solucionarlas. Son la mayoría. Para que nadie quede atrás, les hicimos llegar nuestras enmiendas de mínimos. También se las entregamos a la consejera, para que les resulte más fácil llegar a acuerdos. El IMV va a suponer una reducción del gasto en la partida que antes destinaban al IAI. Este ahorro no debería suponer un recorte o retroceso en la garantía de ingresos en nuestra comunidad autónoma. Todo lo contrario, debería ser un aliciente para mantener y asegurar lo que ya había y, en su caso, mejorarlo. Otra vez, se retrasa el trámite legislativo del proyecto de ley, después de 9 meses de su aprobación como decreto ley. Nos hacen pensar ustedes, representantes políticos y gobernantes, que no tienen ninguna prisa. Es muy urgente lo que estamos reclamando. ¿No tienen prisa? Es una auténtica vergüenza, y nos van a tener en la calle hasta que esto lo solucionen. No les quepa la más mínima duda. Corresponden tu deseo al 100%. Si estás a punto de gritar, este a tu lado que no me ve, serás el Lázaro de un ciego que no ve. Que no te quiere, porque te ha dicho mil veces que no te quiere. Y no dejes tiempo en la agonía, contra más pasen los días, más te duele. Matan, ay, hierro muere. El mundo es mío. El mundo es mío. lo que he visto. Habéis estado donde yo, habéis roto con lo previsto. Habéis sangrado por amor, habéis vencido a la suerte. Habéis jugado al ajedrez contra la muerte y aguantado hasta quedar inconscientes. La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo. Nunca dejé en blanco capítulo. Creéis tener testículos, jugáis a ser Dios y solo hacéis el ridículo. Cuando diréis adiós, yo vivo entre millones que se buscan unos a otros. Sabed, decidme, ¿a quiénes buscáis vosotros? Voy combatiendo monstruos, batalla humana y urbana. Ciudad de restos, ciudad sin rostros. Porque el 091 puede ser el 666. Porque USA a veces es el KKK. Porque el sonido del tic-tac luego puede hacer Big Bang. Y mientras unos hacen, otros hacen. Es solo un flashback, uno de tantos. Es mi batalla de Lepanto en la que caigo contra MCs y me levanto. Dicen que ando del revés y aquí me ves con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. Muchos me miraron como a un héroe, yo era solo un aprendiz, conviviendo con los chicos del maíz, sin dejar que me entre polvo en la nariz. Voy a por todas, sintiendo cada segundo como un momento Kodak. Nadie me puso alas, pero aprendí a volar. No detuve vuestras balas, pero aprendí a esquivar. Me quisisteis evitar y eliminar, dejarme solo como un náufrago perdido en la inmensidad del mar. Yo haré del rap huracán, si me roban sería un Doberman. Lograré que en su Disman repitan cada refrán, que me oigan desde el barrio de San Blas al Yucatán, mientras yo escribo tranquilo y me rulo otro McMartigan. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a una persona para visibilizar una historia de vida dura que quiere compartir con nuestras y nuestros oyentes. Fue una situación de calle lo que le hizo pasarlo realmente mal. Buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes. Para que nuestras y nuestros oyentes sepan, si quieres, cuéntanos qué fue lo que te sucedió para lo que te llevó a la calle. Pues veamos, yo estaba viviendo con una familia, por decirlo de alguna forma, como si fuera adoptiva, y hubo un problema interno bastante grave, y de la mañana a la noche me quedé en situación de calle por una discusión ilógica. Me acompañan en el estudio Raúl, que también ha estado en la calle, y Jesús, que también precisamente han estado los dos en la calle. A ver, compañeros, también me acompaña desde Vigo, Javier. Buenas tardes, Javier. ¿Y la discusión ilógica no tenía una forma de arreglarse? En aquel momento no, era una discusión que... que por decirlo de una forma, fue una relación que fue quemándose durante muchos años y al final todo saltó por los aires. ¿Qué te dice? ¿La calle sin un duro? Absolutamente sin nada. No solo sin un duro, sino que sin ni siquiera ropa para cambiarme. O sea, que totalmente desnudo, como un niño recién nacido en la calle, abandonado. Hemos comprobado en la historia que ha sufrido, pues, por tu aspecto físico, ha sufrido agresiones, ¿no? Sí, cuando ya estaba en situación de calle, yo decidí que lo mejor para poder sobrevivir era irme a algún sitio que conociera, y me fui al barrio donde yo me crié toda mi infancia, y hubo una noche en la que tres personas pasadas de copas cogieron, empezaron a meterse conmigo, diciéndome que yo estaba en la calle porque me había comido todo lo de mi familia y que por eso estaba en la calle, que me habían echado en la calle porque si no ellos no entraban por lo gordo que estaba. Y en ese momento yo le cogí miedo a la calle. O sea, ¿que te conocían? No creo que me conocieran. Yo por lo menos a ellos no los conocía. O sea, Madrid es un sitio peligroso, ¿eh? También has comentado que estuviste en Vallecas, que fue en un centro de acogida, en algún albergue o algo, en el cual sufriste un grave percance también, ¿no? Sí, justo estalló lo de la pandemia y a todas las personas que estábamos en situación de calle, pues nos llevaron a centros de acogida y a mí me designaron al centro de acogida de Villa de Vallecas. Y después de varios meses allí metidos recluidos, cada jueves hacíamos como una especie de asamblea en la que decíamos qué es lo que íbamos a hacer la semana que viene y qué es lo que había pasado. Y hubo un chico de allí que empezó a decir que a él le habían echado a la calle por haber llegado 5 minutos tarde. Y yo lo que dije es, perdona, pero aquí todos, incluyéndome yo, hemos llegado a alguna actividad tarde y no por eso nos han echado. Lo único que nos han hecho ha sido decirnos, oye, esto no puede ser así y ya está. Y a la que yo dije eso me contestaron diciendo, tú te callas, gordo de mierda, y varias cosas. Y eso me costó por discutir con esa persona, a mí me costó una expulsión durante 3 días. Y volviste a la calle esos 3 días, claro. Correcto. Bueno. Por suerte ya no había el estado de alarma tan acuciante como lo había, pero sí estaban las restricciones de movilidad y todo eso. Borja. Me llamo Jesús, también con experiencia de algunos años de estar en la calle. De esa época de tu vida, hay gente que nos acerca para ayudarnos, para orientarnos. ¿Qué opinas tú de tu estancia? ¿Cómo te trataron esas personas? ¿Cómo te trataron las ONGs? ¿Qué ves favorable o qué criticas de tu estancia en ese momento? El sitio este, a ver... en el centro este de Villa de Vallecas, por ejemplo, el tema de la higiene, por ejemplo, éramos 150 personas y solo había 6 baños, 3 duchas y 3 urinarios. Eso por la mañana era, por decirlo de una forma, la jungla para ir. Luego la gente se estaba todo el día que o se sentaba encima, o sea, delante de la televisión, o no podías hacer nada porque no había ningún programa de asesoramiento legal para temas médicos, asesoramiento en búsqueda de empleo. Es más, hubo una de las trabajadoras de allí, una de las chicas que dijo, si queréis hacerlo, yo he implementado aquí unos talleres. Y gracias a eso se implementó. La crítica más grande que se puede hacer es que cosas básicas como puede ser la atención hacia una persona, no pueden dejar a una persona controlando a 20 porque no va a poder con todo y al final esa persona lo que va a hacer es mal su trabajo y le va a repercutir a todos los demás. Borja, se critica mucho de que a las manifestaciones luchando por la igualdad de los sin techo o luchando por que tengan mejores condiciones de vida asisten pocos, sobre todo la gente sin techo no acuda. ¿Tú acudías a las manifestaciones en ese momento luchando las áreas reivindicativas? ¿Acudías? Y si no acudías, ¿por qué no? Pues te voy a ser totalmente sincero. Yo, sinceramente, yo era una de esas típicas personas que me han criado en un ambiente de, no, es que las personas sin hogar son esquejes de la vergüenza de la sociedad. Sí. Sí, sí. A mí me criaron bajo ese pensamiento. Yo no acudía a ninguno, es más, no entendía. Pero llega el momento en el que de repente te ves en el otro lado. Y en ese otro lado ves que cada persona tiene su historia. Que sí, hay algunos que pueden haberlo hecho por drogas, hay algunos que pueden haberlo hecho por alcohol. Pero lo mismo hay un padre de familia que se ha visto en la calle porque no ha tenido cómo alimentar a sus hijos, le han quitado a sus hijos y ha entrado en una depresión que haya hecho que vaya a un centro. Yo antes no iba a ninguna y desde entonces he ido a dos. E incluso a esta última que se ha hecho ahora cosa de 15 días, 20 días, estuve yo informándome sobre si se podía asistir y se pudo hacer una cosita pequeña aquí en Tenerife. Cuando tú estabas sufriendo en esos momentos, ¿tus familiares, algunos amigos se acercaron para ver cómo ayudarte o te la tragaste solita? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Son las cosas que, a veces son las cosas que uno a veces tiene los amigos o los familiares para cuando todo está fresco y todo está verde. Cuando te tropiezas, el tropiezo es tuyo. Bueno, afortunadamente no a todos les pasa lo mismo, pero sí a la mayoría. Pues yo lo que quiero decirte es que me da gusto porque creo que ya estás recuperándote poco a poco. Había el peligro de que te cayeras otra vez a la calle, pero creo que no, creo que vas por ahí un caminito mejor, ¿o no es así? Pues gracias al apoyo de mucha gente con la que hablo por Twitter o por WhatsApp. Yo llegué en el momento en el que colapsé, me sentía fatal, me sentía como que no valía para absolutamente nada. Y gracias a esta gente me empezó a contactar gente diciendo para ayudarme. Y eso me hizo ver que hay gente que, aunque no te conozca de nada, quiere un bien para ti. Y eso me hizo querer esforzarme ya no solo por mí, sino por demostrar a la gente que yo soy capaz. Y ahora lo que terminé el viernes pasado, el anterior, una formación para mediador de seguros, y estoy trabajando ahora mismo de teleoperador para una compañía aseguradora. Pues qué bueno. Oye, Borja Santos, lo que quiero decirte es que a veces no entendemos la gente que estamos en esa situación mísera, miserable, que nosotros tenemos que ser la primera respuesta. Tenemos que sacar, no sé de dónde, pero tenemos que tratar de buscar energías y optimismo dentro de lo que se pueda para salir de esto. Yo te recomiendo una cosa que hice y que hago cuando me sentía muy jodido, muy deprimido. Acudí a escuchar las emisoras de Radio Topo, que son las autogestionadas. Y te voy a decir por qué. Había una serie de programas que me motivaban, que hablaban realmente de la gente como nosotros. De vez en cuando escucha las radios libres, que se le llaman en algunas partes, las radios autogestionadas. Son programas. Y al hablar de eso, yo quiero decirte que en ese momento que está uno en la calle, entra en una parte de la sociedad, como tú bien lo decías, que ya no nos toman en cuenta. Pero hay personas, hay organizaciones, hay emisoras de radio, como la que estamos transmitiendo, que nos ven como personas normales. Que estés muy bien, Borja. Muchas gracias. Borja, tenemos con nosotros también desde Vigo a un compañero que se llama Javier, y a ver si Javier quiere preguntar algo a Borja. Buenas tardes, Javier. A ver si no se te escucha, a ver el micro. Le tenemos por Jesse y no le escuchamos. Te pregunto yo, hace poco también contaste de que habías recuperado y has perdido a tu madre, habías recuperado la relación con tu madre por amigos o tal. Y bueno, ha sucedido un desenlace. Si quieres contar un poco lo que has pasado. Sí, veamos, yo ahora tengo 33 años. Yo cuando cumplí los 18, mi madre decidió que ella lo que quería era pasar su último tiempo en su tierra y decidió irse de Madrid a Tenerife. Y yo perdí relación total con ella. No hablábamos. Yo me quedé en casa aquí en Madrid y lo llevaba todo bien. Y cuando estalló todo esto, hubo varias personas que me dijeron, pero tú hace cuánto que no hablas con tu madre. Y le dije, pues mira, he estado sin hablarme con ella ya 14 años. ¿Y no crees que es tiempo para que hables con tu madre, con todo esto que está pasando y con la situación en la que te ves? Ya, pero yo no me veo con fuerzas para decirle cómo estaba. Y al final fue esta gente quien me convenció y hablé con mi madre. Y lo más grave de la situación, yo, por ejemplo, una de las cosas que me arrepiento, pero que yo no hice, fue decirle que yo llegué a tal colapso de quedarme en un centro de acogida. Ella sabe que yo he estado muy mal, pero no sabía lo más grande de la pobreza. Y un día le cogí y le dije, mamá, necesitas a alguien que te cuide allí. Y me fui, me vine para aquí, para Tenerife. Y lo que me vine en julio del año pasado, y el día 1 de febrero, a las 1:30 de la noche, pues ella falleció. Y por lo menos puedo decir que su último tiempo lo pasó conmigo. Es algo que no se me va a quedar aquí, de no hablé con mi madre antes de morir. Borja, tu experiencia especial de vida que has tenido ahora que estás en ese paraíso, como son las Canarias, de tu experiencia que tuviste, ¿podrías darle alguna opinión a nuestro radio oyente de Radio Topo? Porque pues ahora ya sabes que la radio se puede escuchar en varias partes del mundo al mismo tiempo por la tecnología que tenemos hoy. De tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente para que no cayera en lo que hemos caído tú y yo? ¿Qué medidas tomar? Medidas no puedo decir porque yo en su momento no las tuve, no supe cómo hacerlo. Pero si te encuentras en esta situación, yo solo te puedo dar 3 consejos. Te escucho. Habla con la gente. La gente no va a mirar ni tu grado social, ni tu forma de... Ellos van a mirar de que es una persona. Yo hubo momentos estando en la calle en los que no me sentía persona. Más de una vez incluso pensé en quitarme yo del medio. Es raro lo que hemos pasado por eso, ¿eh? Por eso. Seguramente lo pasarán, sí, y no es el 100%, el 95%. Borja. Sí, te escuchamos. Perdón. El segundo consejo que te diría es: lucha todo lo que puedas, que las cosas, si uno lucha por ellas, tarde o temprano las consiguen. Y el tercer consejo es: empieza a valorarte. Oye, pues muy interesante. Borja, tú estás ahora, me dices, en Tenerife, ¿no? Sí. Ya cuando nosotros estamos con la vivencia de la calle, las calles las vemos de otra manera. Nosotros vemos otro tipo de personas, vemos hasta un cartón grueso que nos puede quitar el frío un poquito de momento, dónde pasar la noche, algún cajero que esté más o menos saludable, pasable. Pero ¿cómo está de tu experiencia esa que tienes? Porque es una manchita que se va quitando a poco, pero nunca se te va a quitar del todo. ¿Cómo ves el sintechismo ahí en Tenerife? ¿O no hay? Aquí en Tenerife, en donde estoy yo, es un pueblo muy pequeño, con decirte que el autobús pasa 1 cada hora. ¡Qué suerte! Y apenas hay aquí, y por suerte, en el pueblo en el que estoy yo no lo hay. Yo te digo, allí en Tenerife, en lo que es la capital, imagino que sí, pero es un pueblo muy pequeño en el que literalmente son 20 casas, 2 comercios y una gasolinera. Vamos a ver si ahora nuestro compañero Javier, que la técnica nos ha fallado, a ver si ahora nos escucha y puede intervenir. ¿Me escucháis? Ahora, Javier, ahora. No, vamos a ver, yo lo primero que quiero decirle a Borja es que eres un valiente, así de claro. No es fácil dar el testimonio que has dado, no es fácil para nadie. Yo creo que Raúl, Jesús y yo coincidiremos en que es complicado el desnudar las dificultades que pasamos las personas que en algún momento de nuestra vida hemos estado en la calle. Lo que has dado es un testimonio de lucha, Borja. Lo que has dicho hoy a los oyentes de Radio Topo es un testimonio real de una persona que Javier, lucha. Dice que no te está escuchando, el directo pasa así. Dice el compañero Javier que lo que estás dando a los oyentes que es un testimonio de lucha y que eres un valiente, así en resumen. Gracias. A ver, Javier, no te escucha, pero bueno, a ver. Tú retransmites. No, yo lo que... sobre todo el hecho de intentar, bueno, pues... haber conseguido el reconciliarse con su madre, a pesar de, bueno, de que por desgracia su madre haya fallecido, que bueno, a mí me recuerdan ciertos pasajes también de mi propia vida, lo que he comentado, y el rechazo que Borja ha sentido, ya no solo por estar en la calle, sino por su aspecto físico, que recuerda un poco también lo que muchas veces esta sociedad, por desgracia, como dijo Raúl hace un par de programas, que está enferma, y es verdad, y se busca también la perfección en ciertos cánones, en tu aspecto físico, en odiar al que es diferente. Yo, Borja, lo que sí quiero decirte es que es un testimonio total de valentía, que afortunadamente te estás formando también para tener un trabajo, para poder tener un trabajo digno, y ese es el testimonio que realmente de superación de una dificultad tan grave como es estar en la calle, que tú no te has rendido, que a pesar de los momentos de bajón y los momentos de querer quitarte de en medio, como has dicho, y de algún modo pues todos los que hemos estado en esta situación, como ha dicho Jesús, lo hemos pensado, tú has seguido para adelante, no te has rendido. Y me alegro un montón por tu testimonio, Borja, gracias por ello, y de corazón realmente, ole tus narices. No sé si lo has escuchado, Borja, pero... Se escucha bueno, muy, muy bajito. Darte las gracias por el testimonio y que has sido muy valiente, que con tu lucha has logrado por lo menos encauzar y salir de momento a la calle, y de lo cual nos alegramos un montón. Ahora veo que la situación, te vi que tenías unos días aquí atrás un problema porque te creías que volvías a la calle, tenías un crowdfunding, el cual lo has cerrado porque ya has dicho que te ha mejorado la situación. ¿Es así, Borja? Correcto. Pues desde aquí, pues, darte las gracias por este testimonio. Yo personalmente, y supongo que mis compañeros también. Claro que sí. Porque para nuestras y nuestros oyentes... Y este programa, pues, se trata de esto, de dar voz a los que no tienen voz. Agradecerte que hayas estado con nosotros y desearte toda la suerte del mundo, Borja. Lo mejor. Pues muchísimas gracias, y para cualquier cosa que necesiten, ya sean ustedes o cualquier persona que necesite alguien con quien hablar, puede contactar conmigo por las redes sociales. Y que muchísimas gracias por dar visibilidad a un sector de gente que no tiene la visibilidad que merece. Pues agradecértelo, y dejamos con una canción que tú nos has pedido, que es Nach, de Nach. Ahora no me acuerdo el título, pero... El mundo es mío. El mundo es tuyo. Muchísimas gracias, Borja, por tu testimonio, y estamos en contacto, ¿eh? Igualmente, gracias. Un abrazo y suerte, amigo. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. El mundo es mío. es mío, está en mi mano. El mundo es frío y mi rap butano traerá el verano. Aquellos que busquen paz y quieran despertar temprano, a los que digan la verdad, aunque después lo paguen caro. Mirad en los prados de asfalto, me encontraréis. Id más allá de murallas, me veréis. Buscad en las cumbres del Himalaya. Si queréis, tocad el himno del canalla. Desapareceréis, jamás entenderéis la esencia de la rima eterna. Si vuestra mente enferma, sigue andando entre tabernas. Si vuestra mente enferma, sigue aislada en las cavernas, mamándola entre piernas. El gran mal que nos gobierna. Yo vi la belleza en las cabezas de las bestias y sentí la tristeza entre las luces más intensas. Yo me encontré con la muerte y la besé. Viajé a través del universo y ya regresé. Ahora todos dicen, Nacho, eres gran poeta. Eres quien mejor nos muestra la vida oscura e inquieta del planeta. Gran poeta, gran poeta. Ese es Nacho, nuestra gran arma secreta. El hip hop es mío, el don es mío. El tiempo es mío, el reto es mío. El asfalto es mío, el juego es mío. El hip hop es mío, el don es mío. El tiempo es mío, el reto es mío. El asfalto es mío, el juego es mío. El mundo es mío. Ya sabéis, nací para esto, crecí con esto, viví por esto, son muy pocos los que me ganan en esto. Mi historia, hoy es un rap que hará historia. Poesía difusa, 2003, el mundo es mío, ese es el desafío. Radio oyentes, está usted escuchando Radio Topo, el 101.8 de la FM, una de las 150 radios autogestionadas que existen en este país, para lo cual puede escucharnos las 24 horas. Vamos a iniciar el tema, a propósito de Nats, con una compañera que nos manda su colaboración. Natalia es una voluntaria en este tipo de programas, donde también ha cooperado con Bocatas, es una enfermera titulada, en el ejercicio de su profesión, ahora tan socorridos y tan solicitados su gremio. Y la que nos manda, me voy a permitir leerlos, y dice: buenas tardes. En esta tarde de fin de semana santa, una vez más caracterizada por la ausencia de celebraciones debido a esta pandemia, hoy queremos debatir sobre los cambios y la necesidad de los mismos. Continuamente hacemos alusión a situaciones en las que agotamos los errores, los motivos del fracaso. Nombramos posibles mejoras, pero no caemos en lo que no se necesita, es un cambio profundo, sistemático, de esos que asustan. ¿Por qué pasa cuando todas las respuestas han fallado? ¿Qué debemos de cambiar? Las preguntas, y esto es lo que ocurre con el sinhogarismo. Es necesario cambiar el enfoque, puntualizar lo que nadie es, invisible. Si no hay quien o quienes lo invisibilicen o normalicen. Hace falta plantearse lo que siempre hablamos, el porqué de ese interés a que no se hable de estas personas, el porqué de que no se actúe de forma diferente, innovadora, y cuando digo innovadora me refiero a que el mero hecho de pensar desde la persona, que lo padece y no de los intereses de las entidades, que ya sería todo un logro. ¿Hasta cuándo la perpetuación de los proyectos obsoletos que no sacan a las personas de la calle? Ese es el punto de vista de una enfermera que está en pleno ejercicio, Natalia. A ver, ¿qué nos puede decir Javier? Pues mirad, una grandísima introducción de Natalia, por cierto. Esta emisora ha dado un ejemplo de cómo enfocar el sinhogarismo ahora mismo. Es que no hay más palabras, hace un momento, es decir, el testimonio de Borja, la visibilización del testimonio de Borja, deja una cosa muy clara, y es que a pesar de todas las dificultades, a pesar de las mil y un dificultades que las personas que actualmente están sin hogar o que hemos estado sin hogar en algún momento de nuestra vida pasamos, a veces el esfuerzo da sus resultados. Y esto es lo que se echa de menos, por ejemplo, en los medios de comunicación convencionales. Es decir, realmente Esta no es una situación que tiene por qué ser crónica, ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Existen soluciones al sinhogarismo? ¿Existen soluciones reales de sinhogarismo? ¿Y existen personas sin hogar que luchan por salir de esa situación? Todos los días, en cada ciudad de este país, y me atrevería a decir obviamente que en cada ciudad de cada rincón del mundo. Sencillamente hay que darles voz, como hemos hecho esta tarde, así de claro. Bueno, hoy no nos ha podido acompañar Natalia, porque venía de viaje y se le ha averiado el coche y no ha podido llegar. Tenía que estar aquí con nosotros y nos ha dejado una introducción muy, muy buena. A ver, Raúl, ¿tú qué opinas? Yo, al hilo de lo que ha dicho Natalia, son dos cosas las que hay que ver, el pasado del sinhogarismo y el futuro, vamos. Es decir, el pasado, cómo se ha destruido la situación de la sociedad y ahora cómo hacerlo, que es el futuro. Es decir, hay una destrucción y una creación. La creación, evidentemente, como dice ella, no se puede hacer desde las mismas preguntas que se han hecho. Es decir, pues se han dado respuestas ridículas y falsas. Por lo tanto, lo que hay que hacer son preguntas nuevas. Lo que es el pasado, ya lo sabemos. En los 80 se decidió que había que echar abajo todo el sistema social. Y Felipe González lo echó. Aznar no hizo nada. Zapatero lo agravó. Rajoy hizo menos. Y lo que estamos ahora, pues, es eso. Entonces, fuera de eso, que ya no tiene... Mirar la cara atrás no lleva a ningún sitio. Es cómo crear de nuevo una sociedad. Y ahí está el problema. Que los políticos no quieren. Hay gente preocupada por las personas que están en estado de vulnerabilidad. Uno de ellos es un proyecto que se llama Caído del Cielo, hecho por gente de las artes escénicas. Recientemente les acaban de dar un reconocimiento, nada menos que la Asociación de Empresarios de Artes Escénicas de Aragón, por una obra que se titula Nadie, en donde aquí esta radio y en especial este programa ha estado muy atento siguiendo la trayectoria de esto. Este es uno de los proyectos, uno de los programas para tratar de rescatar y darle visibilidad al problema que existe. Pero no tenemos que extrañarnos, no tenemos que extrañarnos. Vamos un poco a poco, ya la pandemia médica dejándola un poco atrás, entre comillas, pero viene la siguiente pandemia, la económica. Y eso va a motivar que mucha gente pierda empleos, etcétera, si las autoridades o las organizaciones no se toman las medidas pertinentes. Yo soy de la opinión, cuando me gusta escuchar con educadores sociales, trabajadores sociales, voluntarios, como gente que estoy inmerso, por desgracia, en este tema, ¿cuál es la primera respuesta para que una gente que esté vulnerable, sobre todo viviendo en la calle, partiendo de vista lo que dice mi amado profesor Ambrosio Malacalle Rueda, que hay que distinguir de gente sin techo y gente sin hogar? La gente sin hogar puede tener techo, inclusive propio, pero no tiene hogar porque no hay amor. Entonces, para mí son los sin techo. Nosotros somos los sin techo. Entonces, ¿cuál sería la mejor propuesta para llegar a empezar a tener una solución? ¿La vivienda o el trabajo? Ahí se debaten muchas cosas. Yo tengo gente muy documentada en el tema que afirman que lo primero que se tiene que tener es una habitación segura para que la gente retome su calidad de vida. Entonces, el debate ahí está puesto. Hay muchas asociaciones, la Cruz Roja, Caritas, haciendo esfuerzos. No son suficientes porque el problema se va incrementando. Y también lo que le decía Borja, muchas veces hay que entender que parte importante de la solución del problema somos nosotros mismos. Y a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y resulta que por a veces no va por ahí el camino. Bueno, a ver, Javier. Partiendo de que, bueno, Raúl evidentemente sí está denunciando, ha denunciado, las dos vías son correctas. Raúl ha denunciado el desmantelamiento de buena parte del sistema social de este país a lo largo de los años. Jesús ha comentado un poco lo que algunas organizaciones están haciendo. A mí sí me gustaría decir que evidentemente una buena parte de esa lucha está en nosotros mismos, está claro, en las personas que hemos pasado o que estamos actualmente o que están actualmente en esta situación, pero a mí también este sistema también a veces de autogestión, recuerdo bueno el tema del que ya hemos tratado del nuevo este del sindicato de personas sin hogar que se está intentando constituir en Barcelona. A mí me gustaría también hablar, por ejemplo, de lo que está haciendo Personas sin Hogar de la Asociación Realidades de Madrid, que bueno, también están denunciando a través de su propio canal de YouTube, que están usando las nuevas tecnologías precisamente para denunciar la situación en la que están, con una pizca de humor negro y de bastante ironía, pero que es bastante atractiva a la hora de llegar, digamos, a gente, a otro tipo de personas que no son los medios de comunicación convencionales. Yo creo que esa visibilización y ese, como bien ha dicho Raúl, hay un pasado y un futuro, y tenemos que ver también un poco cómo nosotros queremos construir ese futuro. Jesús ha dicho una cosa muy importante, efectivamente, compañero, la vivienda es lo primero. La vivienda es lo primero. Aunque tengas un trabajo, si no tienes vivienda, es como si no tuvieses nada. La vivienda es lo primero, el hogar es lo primero y es la base de todo. Es la base de todo en esta vida. Y construyendo desde esa parte de que la vivienda es lo primero, que tendría que haber más programas de lo que se llama en inglés housing first, es decir, la vivienda primero, eso tendría que ser un programa consolidado en este país y tendría que haber realmente un plan de sinhogarismo real en este país, en cada comunidad autónoma. Podemos denunciar, visibilizar de algún modo con más eficacia y llegar a la gente. Evidentemente va a seguir habiendo una parte de la sociedad que no va a querer saber nada de esta situación. Básicamente por dos motivos, uno por desconocimiento y otro por el propio miedo que tiene el ser humano ante situaciones desagradables y porque no se dan cuenta esas personas que pueden caer en esta situación, porque el sinhogarismo ya no está ligado como en el pasado que decía Raúl a la marginalidad. Ahora mismo, y Borja lo acaba de demostrar con su testimonio, en el sinhogarismo puede caer cualquier persona de la noche a la mañana. Bueno, Borja ha contado, yo no he caído en la calle, gracias a la pensión de incapacidad que tengo por mi profesión, pero estuve cerca. O sea, a mí nadie hace, pues yo qué sé, 6 años, yo no pensaba tampoco, igual que Borja, digo, esto a mí no me puede suceder. Pues sí, sí, no me ha sucedido llegar a la calle, pero sí pasar dificultades, debido a que tengo esa pensión, no he llegado a la calle, pero he estado muy cerquita de ella, entonces no es tan difícil y no se crea que es muy difícil y le puede pasar a cualquiera esto. A todas las personas, en un momento dado, le viene un revés y no es tan difícil ni complicado caer en esta situación. Eso es más fácil de lo que la gente se piensa. Esto no se puede predecir. Esto es una tormenta, claro, que viene en un momento dado y te ha cogido y se acabó. Y se te ha pillado. También quiero decir que ahora mismo dos de los compañeros del campamento Justicia, uno ha estado trabajando y claro, ha aguantado ahí en el campamento, en una tienda de campaña, ahora ya está en una habitación. Pero es muy difícil conservar un trabajo y estar durmiendo en la calle. Por eso la vivienda es lo primero. Ahora otro le ha salido el trabajo de camarero y cómo vivir en la calle, cómo puedes ir, pues yo qué sé, aseado, la imagen para un... O sea, es complicado y difícil, lo que pasa es que ellos tiran de ingenio, de todo, para poder salir adelante, pero es muy complicado salir de esta situación si no hay una vivienda. ¿Cuál es la solución, como dice Natalia? Mira, yo por mi experiencia propia, a veces es como los médicos. Resulta que tiene por ahí alguna enfermedad y va con un buen médico y resulta que no lo alivia. Algo parecido sucede con los sin techo. A veces se nos acercan voluntarios, se nos acercan trabajadores sociales, gente con interés de ayudarnos, sin embargo no conectamos. Entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? Cuando no haya esa conexión para resolver nuestro problema, por lo que tú quieras, psicológico, social, a veces... Por muchos problemas, vamos tocando otras puertas. Si en una organización no ves que está la respuesta que tú quieres, reflexionada, no a capricho, reflexionada, vamos buscando y tocando otras puertas. Pero siempre hay una solución, creo que para la mayor parte de los problemas. No son caminos cortos, hay que hacernos a la idea que podemos caer en la desgracia rápido, pero salir no es tan fácil. Pero si nos acercamos a las distintas organizaciones que hay, a los voluntarios, nos asesoramos de profesionales, a lo mejor el camino puede ser un poquito más corto para así salir de la difícil situación. Hombre, es evidente que si das con una buena profesional y te aconseja bien, es más fácil. Pero también hay gente que no lo es así y puedes continuar por mal camino, ¿eh? ¿Cuántas veces son las propias profesionales las que te dejan en la calle? ¿Cuántas? Bueno, no todas, pero... Exacto, pero ¿cuántas? No todas, pero sí, algunas lo sabemos. Algunas, pues yo he topado con algunas. ¿Qué te dicen, ¿entiendes? Tío, búscate no, la vida aquí. No voy a decir su nombre, pero sí, si no hubiera coincidido con otra buena, pues no sé, porque en aquel momento yo, mi experiencia, pues sí. Vamos, como llegué yo aquí, una depresión sin tener ni puñetera idea de nada... Desnortado y no saber por dónde ir. Hay, sí, dime. Aparte de las malas o malos profesionales, que los hay, los hay en todos los lados. No nos engañemos, o sea, hay malos y buenos médicos, enfermeras, trabajadores Totalmente. Sociales, abogados, jueces, etcétera, etcétera. Hay una cosa que también influye en el sinhogarismo, que la propia precariedad laboral que existente. Yo no sé si los compañeros Raúl, Jesús o Pepe han visto una foto bastante icónica hace, pues yo creo que un par de meses o tres, de un repartidor de Glovo durmiendo con una manta en la calle encima del cajón este amarillo que tienen los repartidores de Glovo de reparto. Sí, sí, la he visto. Es decir, ¿La habéis visto? Sí, la hemos visto. Eso expresa cómo está el patio. Cómo está el patio en el tema laboral, que ya no solo... Que es que hoy en día tener un trabajo tampoco te saca de la pobreza. En muchos casos. Ni siquiera tener una profesión. Se está dando el fenómeno de los trabajadores pobres. De los trabajadores pobres que además están sin hogar. Que ya es el culmen de todo este círculo vicioso. Sí, sí. Es decir, gente que está trabajando casi, casi, y sin el casi, para calentarse el cuerpo. Porque un falso autónomo, esta foto que estoy resumiendo, que es el repartidor de Glovo en la calle y durmiendo en la calle, que encima se tenía que pagar el autónomo, la cuota de autónomo, cuando en realidad tenía una relación contractual, es que resume cómo es este sistema, muchas veces. Sí. Y es trabajar realmente para calentar el cuerpo. Nada más, ni siquiera ni tienes acceso a una vivienda, ni tienes acceso a un salario digno que te permita cubrir tus necesidades básicas. Hay mucho por visibilizar y por hablar de estas lacras del sistema, que es la precariedad laboral y el fenómeno también de los trabajadores pobres, que por desgracia también se están viendo sin hogar actualmente en muchas ocasiones. Sí, yo te quería decir que si vamos en plan de literatura, ¿no? Si Dante Alighieri cogiera la barca y se paseara por las calles y viera cómo está la sociedad, podía escribir libros sobre el infierno que existe, los trabajadores que trabajan para nada, vamos, trabajan para sobrevivir y punto. Aquel trabajador, como nuestros padres, que los hemos conocido, que con su solo salario formaba una familia, se compraba una cosa, sí, se compraban un coche, salía... ¿Dónde está ese trabajador? Si no el trabajador, el trabajador está, porque hay huevos para trabajar, hay. ¿Dónde están los derechos de ese trabajador? Ese es el problema. Yo digo, y siempre lo diría, revolución. No hay otra. Para que cada cual diga lo que quiera. Pero ese es el derecho fundamental del trabajador que tenía de nuestros padres. Coño, todos lo sabemos, yo no sé cuántos vosotros, pero mi padre tenía 9 hijos. Bueno, el mío tuvo que emigrar para poder sobrevivir. Bueno, sí, pero, o sea, pero por regla general, todos los trabajadores, tú lo sabes, todos nuestros padres, el derecho era, tú tienes el trabajador tiene que tener el derecho al salario para vivir él, para levantar a su familia, para criar a sus hijos. Ese era el derecho que yo he conocido, que hemos conocido todos. Ese derecho se ha perdido y con una consecuencia es precisamente la gente que está en la calle. Es verdad, Raúl y Pepe, y lo acaba de decir, también hubo mucha gente que tuvo temporada, porque en este país había que buscarse las habichuelas después de la posguerra que dejó mucho hambre y mucha miseria. ¿Cuántos se fueron a Suiza? No sé si recordáis eso. Mi padre estuvo en Suiza y en Alemania. En Suiza y en Alemania. Y yo viví en un barrio... Y a países que hoy están en una crisis profunda, ser Venezuela, o como puede ser Cuba, o como puede ser cualquier país latinoamericano actualmente, ¿cuántos españoles emigraron después de la posguerra? Un montón. Es que el derecho eso se ha perdido en todas las naciones. Se ha perdido ese derecho en todas las naciones. Por desgracia, no comprendemos cuando vienen estos fenómenos migratorios que en realidad... La inmensa mayoría vienen a buscarse la vida como se la buscaron muchas veces nuestros abuelos, huyendo de miseria, así de claro. Pero vienen al sitio por equivocado. Por eso este fenómeno es mundial. Es mundial, es lo que te quiero decir. El derecho se ha quitado en todas las naciones. Ya incluso los franceses, los alemanes, trabajan para sobrevivir. Como siempre, tengo que hacer de malo porque el tiempo se nos termina. Oye, justo cuando el debate estaba bien. Ahora que empezamos, ¿no? Pero es que esto se nos termina, el debate está bien. Continuamos el debate. Lo podemos continuar otro día. Jesús, para. Bueno, más comentarte que cuando cae uno en la calle, viviendo en la calle, se te nubla la razón, ¿eh? Se te nubla la razón, no razonas. Más de una vez lo hemos escuchado, está sobrio, pero no sabes si es de día o es de noche. Entonces, ahí es la importancia de la gente que se acerca, de los trabajadores sociales, de los voluntarios, para tratar de ayudar a levantarse esa persona que está un poquito caída. Pero todos podemos levantarnos. Lo dejamos aquí. Con La Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Tenemos que finalizar, lo dejamos aquí. Esperamos que hayáis pasado una hora entretenida y os haya gustado el programa. Seguir en la mejor compañía, Radio Topo, en la 101.8 de la FM, una radio libre y autogestionada, donde los sin voz tenemos voz. Nada más, desearos paséis una buena semana. Os esperamos el próximo domingo a la misma hora. Gracias siempre por vuestra confianza. Buenas tardes a todas y a todos.